Cada vez que me preguntas que cuánto te quiero, se me cierra el mundo y me desespero, pues daría la vida por verte feliz. Quiero que te quede claro que eres importante, que cuando te alejas se me acaba el aire, y cuando sonrío te lo debo a ti. Con tanta suerte, y sé que soy capaz de todo para no perderte. Por encima de todo, te has vuelto en mi vida lo más importante. Has hecho mis días más interesantes, y todas las noches me encanta soñarte, besarte y decirte que soy solo tuyo, y aquí me tendrás para ti cuando quieras. Que por todo. ¿Y para qué le busco? Si contigo lo tengo todo, chiquitita. Por encima de todo, te has vuelto en mi vida lo más importante. Has hecho mis días más interesantes, y todas las noches me encanta soñarte, besarte y decirte que soy solo tuyo, y aquí me tendrás para ti cuando quieras.